Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí en su programa de jazz de los jueves de 6 a 7 de la noche. Esta vez vamos a lamentar que no esté ahorita con nosotros la compañera, la conductora principal de este programa, que es Claudia Ramos. Está enfermita y esperemos que se reponga, que para la próxima semana pues ya la tengamos aquí como nueva. Bien, esta vez vamos a ver un músico de jazz, de los íconos del jazz. Vamos a hablar y a presentar música de Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie fue un trompetista que nace en Carolina del Sur el 21 de octubre de 1917 y fallece en enero de 1993. Es decir, él fallece a los 75 años de edad. Tuvo pues la fortuna, él y nosotros los que lo admiramos, de una larga vida, de una gran producción en su música, de su jazz, de su talento. Y pues él es la estrella de esta noche. Bien, vamos a presentar, para empezar a abrir de boca con la música de Dizzy Gillespie, les vamos a ofrecer una de sus clásicas composiciones, que es Noche en Tunisia. Esperemos que les guste. Thank you. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta deliciosa pieza de Dizzy Gillespie de Noche en Tunisia? Es una de las, vamos a decir, de los estándares, de los íconos de la producción de Dizzy Gillespie. Gillespie, pues, fue junto con Charlie Parker, otro de los grandes jazzistas del siglo pasado, que fueron una figura relevante también con Charlie Parker y Dizzy, que incursionaron, empujaron lo que es el desarrollo del bebop. Ellos, hubo un tiempo que tocaron juntos, se acoplaron muy bien, se dice que hay una anécdota que se conocieron en un hotel y empezaron a tocar, y tanto uno como el otro se acoplaron, vamos a decir que era tanta la similitud que decía Dizzy Gillespie, que a veces no sabía qué es lo que salía de Dizzy, qué es lo que salía de Charlie Parker en cuando tocaban juntos, porque la verdad es que se acoplaban y a veces era difícil, dicen ellos, dejar de tocar, porque estaban tan bien acoplados, tocaban tan a gusto que se les iba el tiempo y no podían pues dejar de tocar. Dizzy Gillespie, en sus primeros años, él trabajó en big bands, trabajó en la banda de Big Calloway y de Earl Fat Hines. Para 1945 colaboró con el saxofonista ya Charlie Parker, grabando algunos de los más revolucionarios temas de la historia del jazz. Gillespie y Parker, pues, se conocieron, como les decía yo, en Kansas City, y en ese encuentro que tuvieron ellos, de esa experiencia que tuvieron, nació el bebop, y pues fueron ellos promotores del bebop, precisamente en espectáculos que ellos tocaron juntos, ¿verdad? Fue precisamente en los años, en 1947, en 45, que empezaron a tocar, y finalmente ellos terminaron tocando y cada quien se fue por su lado. Aunque Parker y Gillespie, ambos considerando grandes genios del jazz, siguieron caminos pues a partir de ahí muy diferentes. Dice Gillespie tocando en bandas grandes, en bandas más conformadas, y Charlie Parker en pequeños en quintetos, en cuartos, pequeños grupos, que eso le facilitó más a Parker pues sobresalir y presentar su lo mejor de su producción, que era de improvisación y todo lo que él prácticamente innovó en el jazz. No así Gillespie, que se ofreció pues para tocar en grandes formaciones, y como decimos, como empezó con la de Cab Calloway, y en la que él pues finalmente él se separó y tocó, y finalmente experimentó con música afroamericana, que es parte de la producción que él hace, es precisamente basada en la música afroamericana. Bien, vamos a presentarnos otra pieza musical de Dizzy Gillespie. En este caso, en esta vez les vamos a presentar Hot House, que es una de las piezas que él precisamente tocó y compuso con Charlie Parker. Pues bien, vamos a escuchar Hot House. Thank you. Bien, amigos, espero hayan disfrutado de esta brillante exhibición de Dizzy Gillespie y Charlie Parker, una de las melodías íconos del jazz. Bien, continuando con un poco de la historia, la vida de nuestro personaje de ahora, que es Dizzy Gillespie, podemos decirles a ustedes que para él el jazz, en su, vamos a decir, en su influencia que más le atrajo, que le, en la que incursionó mucho, fue la influencia cubana en el jazz. El jazz, pues, tenían el son cubano, tenían la rumba, y hacía falta para, vamos a decirlo, de para entrar al jazz de lleno al jazz americano, hacía una especie, había un hueco que fue llenado precisamente por el cubop. El cubop es una derivación de la música cubana que se fusiona con el jazz para crear un enlace entre lo que es el ritmo, la música cubana, que es también esa afroamericana, y que finalmente nos da como resultado el cubop. Prácticamente el cubop tuvo una influencia, pues vamos a decir, vital, cuando Dizzy Gillespie se une con Mario Bauza, que fue prácticamente el otro fundador o creador del cubop. Mario Bauza es él nace en La Habana y muere en Manhattan. Nace en La Habana el 28 de abril de 1911 y muere en Manhattan el 11 de julio de 1993. Él también fue un saxofonista, fue clarinetista, fue trompetista y arreglista. Además que, pues, fue un compositor. Fue un cubano muy conocido, sobre todo por haber sido el director de musical de la orquesta de Machito, de que era además cuñado y que fue pionero también de lo que se conoce como el jazz afrocubano. O sea, de ahí, de Machito, emerge Mario Bauza, y se junta con Gillespie y crean lo que es dan un impulso tremendo a lo que es el cubop. Bien, vamos a escuchar como una pieza, pues referente a lo que es el cubop, que es una pieza que nos da una idea de lo que era el cubop. Vamos a escuchar Cubana B. amigos, ¿qué les pareció esta maravillosa interpretación de Dizzy Gillespie en esta pieza de Cub Bop? Bien, este es una, pues es una muestra, pues, de la habilidad que tiene, que tuvo Dizzy Gillespie con su trompeta. Por cierto, su trompeta, hay una anécdota de cómo es porque él lo, la, porque él, se le conoce como una trompeta que está inclinada, este, en 45 grados hacia arriba, hacia y hacia afuera de su, de lo que es la, el, la trompeta. Él platica que el, eso se debió a que una vez dejó su trompeta colgada en un lugar donde se ponían la, los instrumentos musicales, y alguien le dio una patada, y en lugar de salir botada, volar por ahí la trompeta, se quedó atorada y se dobló la trompeta hacia arriba. Y como tenía que tocar, ya no había modo de arreglarla porque se podía, había el peligro de romperse. Entonces así se salió a tocar, la estuvo tocando, y fue tan notoria y tan, vamos a decir, tan aceptada esa situación entre la gente que lo escuchó y él, que decidió ya de por siempre, pues, quedar con su trompeta así. De hecho, hubo marcas de instrumentos musicales que le hicieron trompetas exactamente así. Se las hicieron con una inclinación hacia arriba de 45 grados. Y de esa manera, pues, él ha sido, pues, más bien identificado rápidamente por su trompeta. De hecho, hay una trompeta que él donó a uno de los museos que allá hay en Estados Unidos. Se llama es una trompeta, ¿verdad? Una Silver Freire de la marca King, y que la donó al National Museum of American History. O sea, es una, vamos, fue tan importante en su vida, en su actividad, la trompeta, que pues pasó a ser ya prácticamente de una especie de, vamos a decirlo, de tesorito, ¿no? De tesoro de lo que es el jazz. Bien, amigos, vamos a escuchar nuevamente otra pieza más de Dizzy Gillespie. En este caso vamos a escuchar ahora una pieza que es de las clásicas de él, de las que más impacto tuvieron y de la que más se identifica. Esta pieza se llama Anthropology. Thank you. Bien, amigos, pues, ¿qué les pareció, verdad? Maravillosa la interpretación que hace con su tremenda trompeta el maestro Dizzy Gillespie. Bien, pues, continuando con un poco más de su historia, de la vida de Dizzy Gillespie, les podemos añadir, por ejemplo, que él precisamente fue, él constituyó, pues, estuvo en varios grupos en lo que fue toda su carrera artística. Él siempre, como fue un gran trompetista, cuando los críticos o los historiadores del jazz buscan o hacen en una lista de los grandes trompetistas del bebop, casi todas las miradas se clavan en Dizzy Gillespie y en su trompeta curva, que finalmente así se le denominó, ¿verdad? Porque él tenía, pues, en su forma de tocar unos agudos, unas frases vertiginosas y prodigiosas que hacen increíbles sus mofletes sobrenaturales. Su aspecto era muy llamativo por su sentido del humor, que lo convertían en, como dicen los historiadores, en un animal de escenario. O sea, acaparaba la atención, no solamente tocando, sino su personalidad era muy impactante. Él también llegó a tocar también con la habilidad para el espectáculo, como la habilidad que tenía Louis Armstrong, ¿verdad? Que, por cierto, ya escuchamos una pieza de Louis Armstrong con Dizzy Gillespie, que fue Hot House. Bien, pues en esta vez, pues, nadie como Dizzy Gillespie para encontrar una similitud en el espectáculo, como en el espectáculo y en la diversión y en la música, como fue con Louis Armstrong. A él se debe precisamente la parte de la popularidad del bebop, porque solo él supo pulsar los resortes sensibles de sus hermanos de raza, que con rangos externos, como era la perilla, las gafas de concha, y en cierta forma hablar como para hacer accesible su forma de jazz a la gente, y que podía caer en un hermetismo consecuencia una determinada, los códigos que había entre los músicos, y que los hacían peligrosamente restringidos para ser aceptados entre ellos mismos. Pero definitivamente él rompió barreras y fue una persona, pues, que muy, muy sociable, y sobre todo con mucha conexión con el público. Él fue en alguna vez el complemento perfecto de Charlie Parker cuando él entraba en una de sus frecuentes crisis. Recordemos que Charlie Parker, pues, desgraciadamente falleció muy joven porque al incursionar en el mundo de las drogas, pues tuvo muchos problemas para hacer en su estabilidad en su carrera musical. Y en una de esas caídas que tuvo Charlie Parker, pues dice Gillespie lo cubrió de una manera muy satisfactoria, ¿verdad? El saxofonista Charlie Parker, pues, desgraciadamente, pues, falleció joven, a los 35 años, y dejó, pues, dejó en ascuas de lo que pudo haber sido si él no hubiera tenido ese tipo de vida. Bien, él, además de Charlie Parker, también trabajaba con músicos como el John Bix. El nombre de él, de Gillespie, era John Bix, y él generalmente, pues, cuando tocaban, era normalmente con orquestas grandes. Como decíamos, fue una de las grandes orquestas, fue la orquesta de Cab Calloway, con el que él también grabó muchas canciones. Él, a partir de los 14 años, comenzó a tocar desde chiquillo, pues, el trombón, pero enseguida lo cambió por la trompeta, ya que él, pues, ya manejaba con destreza cierta parte de la música, de la interpretación con la trompeta. Él inicia prácticamente su carrera musical en Filadelfia, y ahí estuvo como trompetista de la orquesta de Frank Fifrex. Y entonces, en aquel tiempo, ya tenía una influencia muy, muy interesante, muy importante, de Roy Eldridge, que también era un trompetista muy brillante. Y precisamente fue con Eldridge a quien sustituyó en la orquesta de Teddy Hill. Teddy Hill, pues, tenía como trompetista a Ron Eldridge, y entonces él voló a Teddy Eldridge, y él fue el que lo sustituyó para colaborar después 2 años con solistas del cantante Cab Calloway, que, como decíamos, él tuvo una importante época de su carrera inicial con esta orquesta. Bien, los expertos señalan que ya es posible encontrar entonces, en ese momento, retazos del estilo de lo que más tarde sería llamado ya el bebop. Y no obstante, el trompetista todavía tuvo tiempo de madurar y junto con Ella Fitzgerald, con Benny Carter y otros importantes músicos de la corte de corte tradicionalista, fueron en la fecha clave de 1944 cuando Dizzy Gillespie entró en la orquesta de Bill Eckstein, y que era un cantante que también intentaba arropar su profunda voz con arreglos alejados de la rutina. Cumplida su parte, se acercaba el momento crucial de dirigir a su propio grupo, y eso sucedió al año siguiente. Sin embargo, tras la alegría producida por el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo estaba cambiando. Las plásticas cosas de las que sucedieron después de las consecuencias de la guerra cambiaron el mundo para siempre. Y entonces la revolución musical que dirigieron en ese tiempo Charlie Parker, Thelonious Monk y el propio Gillespie habían ya conmocionado ya al establishment de la música que en ese tiempo era ejemplificada por las bandas del swing y del Dixieland. Ya para febrero de 1946 Gillespie hizo su debut con un gran estilo. Tenía junto a él a los dos excepcionales músicos como el Mick Jackson y Don Byas, Al Haig y Ray Brown, para llegar a la historia de piezas como Anthropology, la calle 52, el tema de la calle 52 y La noche en Tunisia fueron por ese tiempo en que él las creó y que dejaron pues definitivamente ya en su huella en el jazz. Bien, vamos a escuchar ahora nuevamente otra interpretación de las grandes que le dieron fama, de las que fueron íconos del jazz, de Dizzy Gillespie, y que se trata nada más y nada menos de que Sol Peanuts. Now, I'm going to run it down for you. Some of you might not have heard Salt Peanuts. So if you haven't heard it, you don't know how it goes. I am here to teach you how Salt Peanuts goes, being the composer of Salt Peanuts. You understand that? All right, I'm going to run it down for you now. Boom, salt peanut, boom, salt peanut, boom, salt peanut, salt peanut, boom, salt peanut, salt peanut. Think y'all can do that? Huh? I'm gonna do it one more time for you. One, two, boom, salt peanut, salt peanut, boom, salt peanut, salt peanut, boom, salt peanut, salt peanut. You see. Boom, salt peanuts, salt peanuts, see? You wait for that boom, and you say, salt peanuts. And then, after you wait for the boom, you accent the P. You see? You must accent the P. You must not accent the nut. You must not say, salt peanuts. You say, salt peanuts, see? There is a difference. Now, I don't want to hear nobody accent no nuts here tonight. I want only peas. Boom, some peanuts, some peanuts. See? Wait for the boom and accent the pea. Thank you. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta extraordinaria interpretación de Dizzy Gillespie? Dizzy Gillespie, pues, su incursión en la música afrocubana le dio un sabor también muy especial, pues, con su forma de tocar, porque él comprendió y se acopló perfectamente bien a lo que era el sonido de rítmico de los cubanos. Él inclusive llevó a su orquesta a un conguero. Me parece que fue Chano Pozo el conguero que porque él estaba tan comprometido en desarrollar un jazz, una música que fuera verdaderamente una fusión entre lo que era el jazz, la música cubana y el jazz afroamericano en los Estados Unidos. Bien, hemos visto, pues, ahorita ya bastante de la producción que tuvo Dizzy Gillespie, ya lo vimos con Charlie Parker, ya lo escuchamos con Louis Armstrong. Bien, aquí tenemos otra pieza de él que es lo que él aportaba. Él, la fusión entre la música del son, la rumba y el bebop, pues dio como resultado el cubop. Y una de las melodías o de las piezas musicales características precisamente de Dizzy Gillespie es esta que vamos a escuchar, que se llama Bebop. We'll be right back. Bien, amigos, pues realmente yo me quedé anonanado de estar escuchando esta interpretación tan virtuosa de Dizzy Gillespie. Realmente nos deja un sabor de boca extraordinario en respecto a lo que es el alto nivel del jazz, de la trompeta que nos presenta Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, pues también él, como le decíamos, esta es una muestra de lo que era el bebop, apartado un poco de lo que es la otra parte del cubop, de lo que es la música del jazz afro-cubano. Él, precisamente, en su trayectoria, él se incorporó empezó a tener interés y incorporarse pues a la música o al ritmo de la música latina, cuando él conoció a un músico a Zacarrás. Zacarrás era un músico que tocaba también música española, música brasileña. Era un extraordinario también músico que arreglista y con el que pues Dizzy Gillespie se unió y empezaron a producir música, que en este caso el impulso se lo dieron también con ellos el como le decíamos anteriormente, Mario Bauza. Aparte de que él pues fue un músico que interpretó a grandes niveles, finalmente él terminó haciendo música pues un poquito debajo, vamos, no debajo de nivel, sino me refiero a que él encontró el pináculo de su carrera a la mediana edad, con sus éxitos extraordinarios, que ya después fue difícil de superar. Él el éxito le llegó temprano y prácticamente no voy a decir que se estancó porque sería una tontería, pero se hubo un cambio en su carrera, en su forma de experimentar, en su manera de conducirse. Él optó por seguir acompañando músicos y sobre todo él tuvo una actividad de mecenazgo, de apoyo a diferentes músicos latinos. Entre esos músicos latinos de los que él apoyó está Arturo Sandoval, que fue una persona de las que él apoyó y de las que él lo acompañó inclusive hasta al final de su vida. Él le prestó pues el apoyo a final de su vida a Dizzy Gillespie junto con Paquito de Rivera y con Danilo Pérez. Entonces ellos son de las partes, son buenos, aparte de, como decíamos, de la aportación musical que hizo Gillespie, también hizo otra aportación, vamos a decir, humana, en el sentido de que apoyó a músicos que pues finalmente triunfaron y que nosotros han llegado a nosotros ya con figuras muy conocidas. Bien, vamos a escuchar ahora una pieza de también un poquito alejada de lo que es el cubop, y que esperemos que disfruten. Se llama Caravan. Thank you. Bueno, después de escuchar esta tonada deliciosa, esta música deliciosa de Caravan, pues ya estamos casi a punto de despedirnos. Y los invitamos a seguirnos escuchando aquí en Radio Cartón, todos los jueves de 6 a 7. Seguiremos presentando grandes jazzistas, como es la línea de aquí de nosotros, pues, dedicarle programas en algunas ocasiones a un solo músico, en algunas ocasiones a un tipo, a un instrumento, y en otras ocasiones a una voz. Bien, vamos a despedirnos con ustedes, de ustedes, esta tarde, aquí desde Radio Cartón, desde su sede en la librería de Cartón, aquí en la calle de Prisciliano Sánchez, ¿verdad? Estamos entre Federalismo y Pavo. Bien, pues vamos a despedirnos con con la última melodía de Dizzy Gillespie. Esta melodía, nos cierra el programa. No, antes de despedirnos, pues quiero mandar un saludo a Claudia, que esperemos que se reponga, que la próxima semana ya está aquí. Un saludo a Armando, también a Bernadette, y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y que nos hacen el favor de darnos su atención, y que pues esperemos hayan disfrutado de este programa como nosotros lo esperábamos. Bien, vamos a despedirnos con Confirmation. Hasta pronto, amigos. Nos vemos la próxima semana.